Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. ¿Cuál es el homenaje que deberíamos rendirle a la mujer en su día? No un feliz día. No, no es un feliz día, no es un día feliz. No, porque conmemoramos una tragedia que ocurrió hace más de un siglo, en la que de hecho hay desconocimiento con respecto a los datos duros de la historia sobre lo que realmente ocurrió. Murieron 123 mujeres en un incendio, en una fábrica en la que trabajaban encerradas bajo llave. Y hubo todo un contexto previo a esa tragedia, un contexto que desembocó en muchas mujeres muertas. Ese día murieron 123 mujeres y 23 hombres. Y esa es la proporción casi constante de la injusticia y del daño mayor que sufren las mujeres. De los 900 millones de adultos analfabetos que hay en el mundo, 580 millones son mujeres, el 64%. Las mujeres agricultoras tienen un rendimiento inferior a los varones porque les dan menos semillas, acceden a menos créditos. Y así pasa con la renta, con los salarios. El salario promedio mundial de las mujeres es un 25% menor que el de los hombres. Entonces, lo que las mujeres merecen es la verdad, y esa verdad la tenemos que reconocer nosotros. El homenaje a las mujeres es la verdad que ellas ya conocen. El homenaje a las mujeres es hacernos cargo de que esta sociedad, de que la cultura y las religiones, la han relegado a un papel casi trágico, privado de un montón de derechos que no tienen por qué no tener. De los 2,5 millones de víctimas de trata por año en el mundo, el 59% son mujeres adultas, el 17% son niñas. El 60% de esos son sometidas a explotación sexual. Y no hablemos de los casos de violencia intrafamiliar, no hablemos de los femicidios, de las mujeres golpeadas. Las mujeres no son un estereotipo. No hay ninguna clase de estereotipo que ellas merezcan se les aplique. Las mujeres merecen amor y merecen fundamentalmente el reconocimiento de esa verdad. Porque que nosotros, los hombres, reconozcamos la verdad, que la sociedad, las culturas y las religiones reconozcan la verdad, es la llave de que alguna vez en la historia realmente

de las mujeres trabajadoras, que fueron, como son los terribles femicidios, fueron quemadas vivas esas mujeres del 8 de marzo en Estados Unidos cuando reclamaron por una jornada laboral de 8 horas y por igualdad de salarios. Mucho se caminó a través de los siglos. Yo me acuerdo de las que se dedicaron a la cultura, las que tenían que vestirse de hombre o de pronto firmar como hombres porque eran escritoras y no podían serlo, las mujeres a las cuales no se les permitía hasta el siglo XV o XVI, ni siquiera se les permitía leer libros. Es un largo camino. Podría hablar, mencionar a las luchadoras, a las de la política, en todos los países. Hoy es una conmemoración internacional, las luchadoras, las que tienen causas, como dice la canción, esas causas que siempre son colectivas, son para logros que sirven para muchas, para la sociedad. Hoy escuché decir que mejor sería que no existiera el día porque es un día de luto, pero creo que con el correr del tiempo se ha ido reafirmando esto de la conmemoración para celebrar. Es hermosa la canción del Día de la Mujer. Todas las causas que uno enarbola son para conseguir la felicidad, para tenerla, para brindarla para uno y para los demás. Hoy nos encuentra acá en el país donde hace poco se sancionó la ley Micaela. Micaela fue una chica asesinada por su novio. Su novio estaba en libertad condicional. A un juez se le ocurrió dejar libre a un violador y asesino, y a partir de ese hecho se llama Ley Micaela, la ley que obliga a que en todos los poderes del Estado, legislativo, judicial, ejecutivo, en las oficinas estatales y en todos los lugares, las universidades, se enseñe lo que es el respeto de género, cómo se deben hacer las cosas. Y hoy leyendo me sorprendió un amigo diciéndome que en el Poder Judicial la ley Micaela no se cumple. Por ejemplo, el juez famoso Hornos es un acosador y es un maltratador y es un juez, y ahí está también, entre otras cosas, ocupando su cargo. Yo creo hoy que la causa que quiero reivindicar es la causa Vivas Nos Queremos, mirá vos al extremo que hay que llegar, que la mujer pueda tener esta ley. Es importante que la pongan absolutamente en práctica. Creo que la causa de hoy es reforma judicial ya. No puede ser que una mujer haga una denuncia en un juzgado y tenga que ir solita a buscar el papel y llevarlo a la comisaría, porque ni siquiera no hay alguien que haga ese trámite, con el peligro que implica. Eso es la reflexión que traje hoy. Les dejo un gran abrazo. Buenas noches, capillenses, provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el planeta Tierra, todo el universo, en este martes 9 de marzo, programa número 485, y quiero agradecer a Martín Bermúdez y a Elizabeth Jorge, quienes han hablado en la apertura de este programa, conmemorando, no digo festejando, conmemorando el Día de la Mujer, que fue ayer. Hoy estamos con Daniel Salvatore, buenas noches, como siempre, todas las noches, martes y jueves. Diego, buenas noches a todos y a todas. Y estamos con un lujo, Juan Domingo Acosta, buenas noches, Juan. Buenas noches, Diego, buenas noches, Daniel, ¿qué tal, cómo están? Qué bueno, un placer, y es un lujo para mí venir acá. No. El lujo es para nosotros y para la oyencia. Bueno, estuvimos escuchando a Martín Bermúdez, que abrió el programa, y a Elizabeth Jorge. Obviamente creo que todos concordamos con lo que dicen ellos. Esta cosa, ¿no?, de que haya un Día de la Mujer. A mí me resulta tan raro. El Día de la Mujer, como el Día del Hombre, deberían ser todos los días de la vida. ¿Por qué se hace esta diferencia entre la mujer? ¿Por qué se sigue haciendo? ¿Por qué siguen habiendo tantos femicidios? ¿Por qué la gente no iguala a la mujer con el hombre? ¿Por qué hay muchas mujeres que no se quieren igualar, obviamente? ¿Qué te parece, Juan? ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad con tanta violencia? Primero tenemos que tener en cuenta respecto del Día de la Mujer. Fue establecido por Naciones Unidas. Eso fue un consenso, fue unánime, en voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los 202 países que conforman las Naciones Unidas hace muchos años, 30 años, que decidieron establecer en honor a las mártires de Nueva York que murieron quemadas, incineradas por ese hombre loco que era el dueño de la fábrica, que no quiso pagarles un aumento de sueldos ni reducir la jornada laboral. Por eso yo también reivindico no solamente el día, es la lucha. Hoy las mujeres, vamos a reducirlo al ámbito de la Argentina, ¿sí? No nos extendamos a otros lugares porque no vivimos en esos lugares y no conocemos las realidades, no estamos ahí todos los días. Pero acá, digamos, somos tres personas que hemos transitado el país, no solamente estancados en una sola ciudad. Y hay dos hechos fundamentales que la mujer también debería reivindicar el 8 de marzo. El voto gracias a Evita y la jubilación gracias a Cristina. Fueron dos mujeres que con mucho coraje, con mucho valor, pusieron en el lugar donde tenían que estar. No nos olvidemos que en Argentina, si alguno se toma el trabajo de entrar a YouTube y ver esas filmaciones en blanco y negro y a veces en sepia, ¿no?, en ese color que parece que se derrite la filmación, vemos ahí, por ejemplo, los argumentos de los conservadores. Estamos hablando del año 49, del año 49. Me parece que fueron hace 300 años. Sí, sí. No, porque Argentina fue uno de los últimos países en incorporar el voto femenino. Tanto el argumento de los conservadores como el argumento de la Unión Cívica Radical son paleozoicos, ¿sí? Para no entrar en calificativos que la verdad no tenemos que entrar en esas cosas, ¿no? Pero esos argumentos fueron paleozoicos. También, una de las grandes cosas que se esgrimieron con respecto a la jubilación del ama de casa, trabajo ingrato, no reconocido por nosotros, me hago cargo de mi parte, ¿sí? Donde se trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, sin aguinaldo, sin horas extras, sin vacaciones. Sin respiro. Exacto. Y cuando se reivindica, es decir, bueno, ese salario, esa mujer, también, ojo, no solamente fue para las amas de casa, se las llamó así, pero es mucho más amplio, porque es para todas las mujeres que trabajaron y que nunca se les aportó absolutamente nada, ¿sí? Tu historia dentro de un gremio, sabes de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Porque también hoy, 2021, no solamente mujeres, también hombres, se someten a una relación laboral donde les dicen firma acá y tienen que firmar que tuvieron vacaciones, que cobraron aguinaldo, horas, y no cobran nada, nada. Si no aceptan esas condiciones, se tienen que ir a la casa, ¿sí? Entonces, todavía hay mucho por hacer, pero volviendo al Día de la Mujer, eso es por un lado. Y por el otro lado, también tiene que ver una cuestión que viene a caballo de una corriente judeo-cristiana occidental, ¿sí?, donde a través de un espejismo que te hicieron creer igualdad, fraternidad, solidaridad, ya estaba, no está nada. ¿sí? Porque a través de la explotación, esto, lo de Nueva York sucedió en el siglo XIX, no sucedió en el Pleistoceno, y sin embargo, cuando pidieron, reducime la jornada laboral, yo no puedo trabajar 15 horas por día, quiero trabajar 8, ¿no? Tampoco pedían una locura, 8, y quiero un aumento de salario, y sin embargo murieron quemadas. Bueno, gracias a esas mujeres, los hombres y las mujeres tenemos jornada laboral de 8 horas, y tenemos, por ejemplo, el salario mínimo vital, empezó a pensarse a través de esos movimientos y de esas luchas obreras, ¿sí? Entonces, hoy, que todavía sigan las mujeres perseguidas, mutiladas, violadas, asesinadas, es una cosa muy incomprensible. Pero también pongamos algo en claro. No todos los hombres son violadores. No todos los hombres son maltratadores. No todos los hombres son asesinos. Vamos a poner las cosas como son también, porque si no parecería que nosotros vivimos dentro de una cueva y salimos con el garrote a la calle. No, no es así tampoco, ¿no? Tenemos que equilibrar. Hay ciertos sectores que no solo son marginales, porque también en esto es necesario poner las cosas en claro. Hay grupos sociales, supuestamente de clases altas, pero que ejercen la violencia. Pero eso también tiene que ver con el concepto de familia. ¿Qué es lo que ese niño, esa niña, van absorbiendo en el seno familiar? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cuál es la educación? Seguramente ahí no se le dice gracias al personal que te sirve la comida o que limpió la casa. O que quizá pasó el trapo porque tiraste algo y fue y lo limpió y nunca le dijiste gracias, disculpá, me equivoqué, lo tiré. No, eso no existe. Entonces, es esa vieja relación de patrón de estancia con peoncito que tiene que agachar la cabeza y someterse a los caprichos, ¿no? Porque en definitiva es eso, de eso estamos hablando, ¿sí? Estaba pensando también, mientras vos hablabas de esto, que hay culturas y en otras civilizaciones, culturas como la cultura musulmana, de los árabes, donde las mujeres siempre van un paso atrás de los hombres. ¿Cómo se festeja el Día de la Mujer en esos países? Y por ejemplo en los países orientales, que nosotros lo vemos siempre, que la gente trabaja directamente como 24 horas por 24, que duermen en los lugares. Se ve acá también en talleres clandestinos afuera de esos países, y, o sea, que crean las mismas condiciones para, supongo yo, mujeres, varones y niños. Sí, pero ahí hay otra cuestión, que digamos, en el ámbito musulmán o en el ámbito judío, estamos hablando de grandes religiones, ¿no? En el ámbito judío, en el ámbito musulmán, está muy considerado, por ejemplo, el judío ortodoxo, la mujer es un objeto, ¿sí? Aparte es pecaminosa. En el ámbito musulmán hay... depende si son chiitas o son sunitas. Si son sunitas, son muy fanáticos, muy fanáticos, y por lo tanto también es un objeto. Pero también en Japón. Vos decís, pero ¿cómo? Un país se supone ultramoderno, con muchísimas avanzadas tecnológicas, científicas y demás, pero sin embargo, la mujer está muy limitada. Te doy un solo ejemplo, Diego. ¿Cuántas mujeres pertenecen o están en el parlamento japonés? Nunca se ve a ninguna. Bien. Pero acá en Argentina, por ejemplo, que hay una ley que obliga a que las cámaras, senadores, vamos al nivel nacional. Después, las provincias, cada una se maneja independientemente. Pero a nivel nacional todavía no llegamos al 50%. Creo que la última diputada que entró por reemplazo de un funcionario que Alberto nombró, ahí logramos recién equiparar el 50%. ¿Sí? En senadores no existe. Son todos dinosaurios. No, hay algunas mujeres dinosaurias también. Pero digamos, todavía falta mucho. Fíjate vos que en los dos personas que nos precedieron en la palabra, que ustedes pasaron los audios, bien hicieron hincapié en que hay tres poderes en el Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tanto el ejecutivo como el legislativo, todos hicieron los cursos que establece la ley Micaela. Es una ley, no es un panfleto, no es algo que a mí se me ocurrió, lo escribí, lo pegué en la pared. No, es una ley que hay que cumplir. ¿Qué estamento del Estado no lo cumple ni lo quiere cumplir? Es la justicia. Los jueces. No solamente jueces. Jueces, fiscales, defensores. Ojo, metamos todo. Ahora, ¿qué pasa si un funcionario no cumple con el estudio de esa ley? No pasa nada. No. Hay una cosa. Si dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, hay sanciones. En el Poder Judicial, ¿quién tiene que dirimir si ha incumplido? Un juez. Se juzga a sí mismo. Claro, es imposible. Imposible. O sea, no. Tenemos que ser muy realistas. Bueno, eso lo dijo Cristina el otro día. Bueno, ¿no? Pero no importa quién lo diga. Es así. No importa si está Cristina o no. El tema es que hay jueces. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Federal de Casación. Explico para las personas que nos están escuchando. La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país. Arriba de eso está la Corte Suprema. O sea, es lo máximo en penal, ¿sí? Estamos hablando de penal. Su presidente, el juez Gustavo Hornos, tuvo un proceso hace 20 y pico de años atrás por acoso sexual y por intento de violación. Lo arreglaron entre ellos y Hornos hoy es el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. El doctor Geminiani, que es uno de los jueces de esa Cámara, hace 2 años era el presidente de la Cámara. Lo echaron a patadas como presidente porque encerró a una secretaria porque no le hizo caso y la mandó a detener. Sigue siendo juez. Mirá vos, claro, entre ellos se cubren. Pero... No, pero ahora, ¿sabes lo que pasa? Ahí se han denunciado estos casos, pero más que nada el caso de Hornos y el del doctor Rigui, y están siendo ya se han sorteado los consejeros y están haciendo la evaluación del juicio político para echarlos. Eso no caduca, ¿no? O sea, sí, tiene un plazo. Tiene un plazo. Se hicieron las presentaciones, hay que hacerlo porque a los 3 años finiquita. Bueno, para que vos puedas descansar y puedas tomar agua, puedas tomar aire, vamos a escuchar una reflexión que nos hiciera Mariela Lorente, nuestra compañera y amiga. Ah, sí. Y después una amiga nueva que tenemos, acá la cantante Susan Ferrer, que nos hace una reflexión y vamos a escuchar 2 canciones de ella y después volvemos con más Me Asomo con Juan Domingo y Elizabeth Salvatore, también, que es prima de Daniel, que tuvo la deferencia de dejarnos también una reflexión. Así que vamos con 3 reflexiones y después esto así le damos letra al señor Juan Domingo Acosta. Este año, este 8 de marzo, llevamos a cuestas más femicidios que días tachados en el almanaque. Y nosotras nos queremos vivas, nos queremos organizadas, nos queremos libres. Reforma judicial feminista ya. Libertad a Milagro Sala y las compañeras perseguidas y encarceladas. Cuidemos a Cristina y que Evita nos guíe. Lucharemos hasta la victoria. Ya hemos conquistado derechos laborales, el poder votar, la legalidad del aborto. Y ahora que estamos juntas y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado. Se va a caer, se va a caer. Nick, el papá de Gaturro, en una de las tantas tarjetitas dice: a todas aquellas que luchan, trabajan y aman, las que tienen el coraje de atreverse a la fuerza del cambio para lograr la paz, la justicia y la igualdad, a las que forjan sueños e ilusiones y cultivan vidas. ¿Y cuántas cosas han pasado desde ese 8 de marzo de 1908? Parecería que desde ese fatídico día las mujeres hemos tratado, hemos querido resurgir de las cenizas como el ave fénix. Duro, ¿no? En fin, si hacemos un poquito de historia, las mujeres cumplieron un rol fundamental cuando se tuvieron que hacer cargo, ponerse al hombro el funcionamiento de tantas fábricas europeas durante las guerras mundiales porque los hombres estaban luchando. Y así se empezaron a ver un poquito. Poco a poco fueron ganando lugares y puestos en la sociedad, casi casi iguales que los hombres. Y déjame enfatizar este casi casi y vamos a un pequeño gran ejemplo. ¿Cuántos años tiene la democracia así como forma de gobierno? Muchos, ¿no? Sin embargo, recién en el siglo XX la mujer fue protagonista y pudo votar. El camino es duro, el camino es arduo, como para seguir luchando. Y parecería tener muchas más sombras que luces. Tenemos la sombra en este momento de la violencia de género. Este mal que parece que estuviera creciendo como una pandemia peor que el COVID. Tenemos la sombra de un abandono legal frente a una denuncia por violencia. ¿Cuántas mujeres son descreídas de sus relatos? Y el abandono legal también tiene que ver cuántas veces nos vemos obligadas a tomar un trabajo porque no tenemos trabajo, pero no recibimos la igual paga por igual trabajo. La sombra de tantas culturas opresivas. Pleno siglo XXI todavía leemos noticias de lapidaciones y hacemos tantas campañas por tantas páginas de redes sociales impidiendo esto. La sombra de la invisibilidad. Esa invisibilidad que durante esta pandemia nos afecta tanto. Para determinados trabajos que puede hacer tanto un hombre como una mujer buscan hombres, entonces nos están haciendo invisibles. Y tenemos la gran sombra de la cosificación, la trata de personas, mujeres jóvenes, niñas. Eso también es un flagelo que hay que destruir en nuestra sociedad. Queda mucha luz por encender. Y déjame emular un poquito a Martin Luther King, la famosa frase que dice: tengo un sueño. Un sueño en el que podamos vivir en un mundo igualitario, donde podamos participar de una vida pública y de la toma de decisiones, donde frente a una búsqueda laboral al empresario, al jefe, al patrón, como quiera llamarlo, le dé lo mismo contratar a un hombre o a una mujer y no tenga que estar especulando en una planilla. ¿Pensás quedar embarazada el año que viene? Personalmente me ha tocado. ¿Pensás quedar embarazada el año que viene? ¿Pensás tener chicos? ¿Cuántos chicos tenés? Es terrible. Tengo un sueño en el que no nos señalen por atrevernos a hacer, atrevernos a hacer, a pensar, a lograr, a decidir lo que sea. Un sueño en el que nos respeten, no solo nuestro cuerpo, sino nuestras ideas y nuestras creencias. Y volvamos a Nick con sus frases. Tengamos fuerza, coraje y déjame agregar, tengamos unión. Quiero creer que la paz y la justicia sea posible. Por eso, en este 8 de marzo, nada que festejar. Mucho para reflexionar. Un beso. Nuestra amiga Susan Ferrar. Hola Diego, me asomo para saludarte a vos y a todas las mujeres. El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. No es un día para enviar flores o bombones. No se trata de un día festivo, contrariamente a lo que muchos creen. Su origen se enmarca en un contexto histórico e ideológico, determinado por profundas desigualdades de género. El 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de nuestros derechos. Lo que se homenajea es la lucha de las mujeres en todo el mundo. Un paso más, una injusticia menos. Mujeres, sigamos siempre adelante. Un gran saludo para toda la audiencia y mi cariño de siempre para vos, Diego, y para tu equipo. Chao. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin voz y tengo frío. Vuelvo a calentar agua. Suena un timbre, pero otras manos, otras puertas abren. Volando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante. Quéreme, quéreme, mis pasos van por la vereda. Quéreme, quéreme, sé que tu casa queda cerca. Quéreme, hay una luz en tu ventana, pero tu sombra está, mi amor, acompañada. Mis pasos van por la vereda. Sé que mi casa queda cerca. Quéreme, hay una luz en mi ventana, pero mi sombra está, mi amor, desamparada. Estoy pensando qué haré mañana. Todos los días que esté sin vos, escucho un eco entre las calles. Sueño por las noches, le pido a Dios. Todo ha cambiado ahora que he visto que te has marchado lejos de aquí. Paso las horas tan vacías. Tu sonrisa siempre la llevo en mí. Sola, sola sin vos. Me siento sola, sola, sola sin vos. casa siempre. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial, en esta cuarta temporada de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 1157-439114. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. Si necesitas un flete para llevar tus cosas desde Capilla del Monte a todo el universo, Fletes La Argentina 58 88 48, y pregunta por Pucho que te lleva tus cosas. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Seguimos aquí en Me Asomo, seguimos acá. Daniel, ¿se escucha? Bueno. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Quiero agradecer a Martín Bermúdez, a Elizabeth Jorge, a Susan Ferrar, a Mariela Lorente y a Elizabeth Salvatore. Y a Susan Ferrar, que nos dejó sus canciones Quereme, Tengo Frío y Sin Encontrarme. Bueno, seguimos acá con el señor numerólogo, entre otras cosas, Juan Domingo Acosta. Y estaba preguntándole... ¿qué piensa con el tren? Que ahora hay una movida, que quieren traer el tren, se dicen que están limpiando las vías. ¿Vos crees que eso es factible? No solo es factible, que ya está sucediendo. No es un proyecto, está en marcha. Ya se han limpiado las vías desde Cosquín hasta Vallehermoso. La idea es saber si pueden extender hasta la cumbre y hacer todo junto, la inauguración hasta la cumbre. Es el problema mayor, tiene que ver con las durmientes, con las vías, levantar, en algunos casos, no te olvides, que se han hecho calles sobre las vías o plazas. Bueno, tiene que volar todo eso, ¿sí? Y eso lleva tiempo. Bueno, es solamente levantar. Después tienen que ir los ingenieros, tienen que ir las máquinas, tienen que liberar. Pero lo están haciendo. Ya, por ejemplo... el tramo Cosquín-Valle Hermoso está limpio. Ya han desmalezado, han sacado los árboles, ya las vías se ven, hay fotos. Si entras a Facebook, Tren Punilla, ahí vas a ver las fotos, que ya las vías están, se ven. Bueno, vamos a entrar. Yo tenemos un representante de Capilla del Monte en la comisión. Ah, mira, ¿quién es? Raúl Zárate. Ah, mira. Él es uno de los hombres que ha movilizado mucho y ha hecho mucho trabajo durante muchos años para que vuelva el tren a Punilla. ¿Y el tren será un tren turístico o un tren de pasajeros? Tren de pasajeros y de carga, las dos cosas, como era antes. Mirá qué bueno, el tren nunca debería haber desaparecido. Bueno, ayer nos estábamos enterando que hubo una ola grande de contagios en Capilla del Monte, en un geriátrico. Perdón, te interrumpo. Sí. Eso sucedió el viernes. Sábado, domingo y lunes, cada día 9 contagios más por día. Ajá, o sea que ese día 20 o 30 contagios 20, y después 20. 9. Exacto. Y también sabíamos que el intendente, por haber tenido un estrecho contacto y creo que le dio negativo, se quedaba 10 días aislado. Así exacto. Que estará cerrada la municipalidad, supongo. O sea, no, ¿por qué? Eso sucedió en el teatro cuando hizo la inauguración de las sesiones ordinarias. Fue en el teatro. Ahí se contagió. Ajá. Pero después, esa gente que va a otros lugares pueden llevar lo que teóricamente se podrían haber contagiado o no. Me parece que es como... Por eso es tan importante la vacuna, porque, digamos, los últimos resultados que se saben ya a ciencia cierta es que aquel que, por ejemplo, se dio las dos dosis y concurre a algún lugar donde podría haber, ¿sí?, no se va a contagiar. Digamos, la Sputnik V y la China Sinopharm, las dos han dado resultados muy buenos con respecto a subir la capacidad de defensa, ¿no? Sí. Aparte dicen que con la primera dosis ya la gente queda bastante sí, protegido. Pero es necesario las dos. Ajá. Con una sola no sirve, te podés contagiar. ¿Y cómo ves la vacunación acá en Capilla? ¿Ves que se está progresando? Pero el tema no es Capilla. A ver, el intendente no puede manejar nada, depende del gobernador, porque el que recibe las vacunas que manda el Ministerio de Nación es el Ministro de Salud de la provincia. Y ellos después reparten de acuerdo a la densidad de población. Está bastante bien por la cantidad de habitantes estables, porque también acá hay una confusión. Se dice que Capilla tiene 20.000 habitantes. No es así. ¿Cuántos somos? Somos mucho menos, porque los estables, los que vivimos los 365 días del año, somos mucho menos. El resto tiene propiedades, figuran como que están, pero no están. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. La calle donde yo vivo tiene 4 cuadras nada más, porque después se transforma en otra calle y va en otro sentido del original, ¿sí? Ahí vivimos 6 familias. El resto de las casas están todas vacías. Y en Capilla sucede eso. Anda Valenti. En muchos lugares. No hay casi nadie en Valenti. En La Banda, tampoco. Muy poco. ¿Y por qué se dice entonces que hay 20.000 personas? Porque figuran, porque muchos tienen el domicilio acá, pero no viven acá. Pasa mucho, ¿sabes dónde te das cuenta? En las elecciones. Yo fui presidente de mesa en varias elecciones y te das cuenta cuando cerrás el comicio. La cantidad de gente que vota. Que, claro, exactamente. Bueno, vamos a escuchar una canción ahora que a mí me encanta, quiero que la escuchen, que Silvina Garré la grabó en el año 91. ¿Puedo? Sí. Porque este tema de la vacuna, de la vacunación, ha generado un serio problema en Buenos Aires, que era el que se estaba demorando y qué sé yo. Y en los medios pudimos ver que había mucha gente de mayor de edad que estaban expuestas al sol. Algo nos querías comentar. Pero perdón, dijiste los medios, está mal expresado. A ver. Los medios no publicaron nada. No. O sea, ni TN, ni Canal 13, ni La Nación, ni Clarín, ni Infobae, ni Perfil. Los que pusieron el alerta fueron Página 12, AM750, C5N, sí, bueno, yo miré Radio 10, no los medios. La mayoría de los medios están cooptados y dominados por ya sabemos quién, uh-huh, en todo el país. Uh-huh. Pero en Capital Federal hubo 3 centros hoy para los jubilados mayores, para las personas mayores de 80 años. ¿Sí? La cancha de San Lorenzo, la Rural y el Luna Park. Que fue, ¿sí?, un escándalo. En los tres lugares, ¿pero por qué? Porque estaban uno al lado del otro. No había ambulancias, por las dudas, porque un día con mucho calor, muchos, tanto grande, hombres y mujeres, se han desmayado. Y veías a un policía de la ciudad tratando de hacer reaccionar a una señora de 88 años. Porque, repito, era para vacunar a personas mayores de 80. ¿Mm? Sí, se vio en televisión y la gente estaba indignada. Sí, bueno, pero después lo votan. Sí. Bueno, allá ellos, menos mal que la Reta no está en esta provincia. Bueno, en el año 91 Silvina graba una canción que se llama El Trofeo y que hace ya varios años que la venimos pasando justamente para la época esta del 8 de marzo, donde hay una estrofa que dice: renuncio a dar lo que no quiero y a mirar con tus ojos y sin los míos. Renuncio a ser la mensajera, el trofeo de lata, la mejor de las golpeadas hembras. Vamos a escuchar la canción. Quiero que hoy escuches mis palabras, sordas y azules, como un día de gracia. Quiero que aprendas a entender esta canción. Quiero que sepas que hoy no espero nada más que llegar con vida hasta mañana. Es una pena esta distancia entre los dos. No quiero gritos ni ver. Hombres, dinero y un jardín al fondo. Nadie sospecha de esta tibia soledad. ¿Cómo se explican estos sueños raros que me sorprenden cada madrugada? ¿Cómo se explican estas lágrimas de cal y este renuncio a ser la mensajera. Estamos en Mi Asomo, Garrafas para Todos, el miércoles 10, o sea, mañana, a las 8.45 en la plazoleta en el barrio Las Flores, 9.45 en la calle 3 y 4 El Faldeo, a las 10.45 en la plazoleta Balumba y a las 11.45 barrio ecológico Águila Blanca. Organizan espacio político y cultural Las Chicharras. La Cámpora, bueno, y acá me pasan los precios de la garrafa, 425 pesos, y el tubo grande de gas, 3.400 pesos, así que hay que aprovechar porque son buenos precios. Bueno, vamos a extendernos un poco porque los números siempre hablan, así que llegó el momento de estas dos personas que se comunicaron durante la tarde de hoy y les dije que venía el numerólogo, no un numerólogo, el numerólogo, y me dijeron, ah, yo quiero, bueno, así que chicos, acá está la respuesta de el numerólogo Juan Domingo Acosta para ustedes. Bueno, comenzamos con María. Vamos a hablar primero de María, después del segundo nombre de María y por último todo juntito. María es una mujer a la cual todos recurren para contarles sus cuestiones, sus problemas. Es una mujer que siempre está abierta a escuchar, a contener, a dar mucho amor. Es una persona que además tiene una capacidad enorme de no solamente escuchar y contener, sino dar buenos consejos. Y también, si alguien tiene hambre, un plato de comida; si alguien tiene frío, un abrigo, ¿sí? Pero trae de otras vidas una cuestión que es la falta de confianza en sí misma y la falta de optimismo. Es una mujer muy voluntariosa, pero no es optimista. Nunca está esperando el resultado, sino que le pone mucho empeño, pero no tiene optimismo a través de lo que hace. Tiene una muy buena relación con los niños, sería una excelente pediatra, una buena docente, una buena bailarina, una buena actriz, también una buena ejecutante de algún instrumento musical. Es una persona que si tocara un instrumento se sentiría muy bien, porque la vibración de su cuerpo se conecta con la vibración del universo a través de la vibración de un instrumento. Eso le haría muy bien. En su segundo nombre tiene una cuestión que aprender. ¿Cuál es? Ella a veces es muy dura cuando dice las cosas. No por el contenido, sino por la forma, ¿sí? Y eso tiene que ver en que no confía en sí misma. Es una mujer que duda mucho, se deja llevar muchas veces por lo que dicen los otros, no tiene, digamos, confianza en lo que siente, y su mente la domina, la lleva de las narices. Entonces siempre le plantea dudas. Si ella aprendiera un poco a escuchar su corazón, y en el corazón de cualquiera de nosotros hay dos palabras nada más, sí, no, y se terminó la cuestión, se sentiría mucho mejor. Y emparentado con lo que dije de su primer nombre, es una mujer que el arte es su vida. ¿Qué quiero decir? No asociemos la palabra arte a ser actor, músico, pintor, no. Por ejemplo, si fuera médica cirujana, el quirófano tiene que ser un arte. Si fuera chef, la cocina tiene que ser arte. Ella tiene que, desde el momento que abre los ojos a la mañana hasta que se acuesta a la noche, todo lo que hace durante el día tiene que ser hecho con arte. Y otra cosa, hace demasiadas cosas a la vez. El que mucho abarca, poco aprieta. Tiene que aprender a hacer una cosa y terminarla, y después hacer otra y terminar, ¿sí? Tiene una capacidad interesante para conducir personas. Es una mujer que vino a conducir personas. ¿Por qué? porque no es que ella se para sobre la mesa y dice, bueno, acá mando yo. No, no, no, no. Los demás la buscan y la ponen en ese lugar, sin que ella se lo proponga, ¿sí? Ya esa energía hace que los demás la pongan ahí. Ahora, el tema es cómo ejerce esa cuestión de conducir a los demás. Primero, no ser autoritaria. Segundo, no mandar, sino convencer. Tercero, compartir todos sus conocimientos. Jamás guardarse nada. Y por último, jamás consultar nada con nadie ni pedir consejos. Escuchar su corazón y hacer. Eso es fundamental. Tiene una curiosidad enorme por las cuestiones profundas del alma y de la mente humana. Sería una buena psicóloga, sería una buena psiquiatra, sería una buena terapeuta holística en cualquiera de las terapias, buena docente de yoga, por ejemplo. Pero hay algo que tiene que trabajar, tiene que aprender a estar sola sin sentirse sola. Tiene que trabajar mucho el meterse dentro suyo y saber quién es, conocerse. Porque todavía no ha desentrañado el quién soy, ¿sí? Nació un día 22, es una mujer que tiene capacidades innatas, energía innata, esencia, para las empresas. Generar negocios, pero no solamente, decir, bueno, me pongo un negocio en Capilla, ¿no? No. Apenas terminó de abrirlo, ya está poniendo una sucursal en Cruz del Eje y otra en Carlos Paz y otra en Córdoba, ¿sí? Viene con esa energía, basada en algo fundamental, en la relación del amor. O sea, en todos sus actos como empresaria, amorosamente el trato con los proveedores, con los clientes, con los empleados y demás. Y con todo eso, repito, lo que vino a aprender en esta vida es a trabajar en las cuestiones profundas del alma y de la mente humana. Vamos a Nelson. Vamos a Nelson. Nelson es un hombre que también tiene un corazón de oro. Nelson. Después el otro nombre lo vemos aparte. Estamos hablando de Nelson. Nelson tiene un corazón de oro, es un hombre con una capacidad de amor y de compasión, o sea, de poder poner su corazón en el otro, ¿sí? Muy grande, muy grande. Viene a guiar espiritualmente a los demás, ¿sí? A través de sus actos, a través de sus palabras, a través de sus pensamientos, en la profesión u oficio que ejerza, ¿sí? Pero cada acto, cada movimiento, cada pensamiento tiene que ser el transmitir, enseñar a los otros lo que es el sendero del amor, ¿sí? Tiene también grandes inquietudes con respecto a las cuestiones profundas del alma y de la mente humana. Sería un buen psicólogo, un buen analista, un buen psiquiatra, un buen terapeuta holístico en cualquiera de las terapias que quiera llevar a cabo. Es un hombre que por sobre todas las cosas tiene que aprender a estar solo sin sentirse solo, ¿sí? En su segundo nombre debería, no lo conozco, por eso utilizo este tiempo verbal, debería ser un hombre ordenado y organizado, y ahí se sentiría bien con él, en equilibrio, ¿sí? No quiero decir controlador, quiero ser claro en esto, ordenado y organizado, ¿sí? También hay algo, una energía muy fuerte, él no soporta que le den órdenes ni que le digan qué hacer, jamás debería trabajar en relación de dependencia. Es una persona que vino para ser el dueño de su propio emprendimiento, ¿sí? Pero ojo, él solo, sin socios, solito, puede tener 1000 empleados, pero la empresa es de él y de nadie más. Donde haya sociedad, hay fracaso. También es un hombre que a veces dice las cosas muy duramente. Tiene que aprender a, de alguna manera, decir las cosas de otra forma. Y esto tiene que ver con la falta de confianza en sí mismo. Por eso pone límites. La forma de poner el límite es esa forma dura de decir las cosas, ¿sí? También tiene que vivir con arte, ¿sí? Toda su vida. Y tiene muchas capacidades para el arte. para desarrollar el arte. También tiene capacidades enormes para conducir personas. El tema es cómo las conduce, ¿sí? Y yendo ya a la fecha de nacimiento, el tema es la confianza en uno mismo, a no hacer mil cosas a la vez, sino una por vez, ¿sí? El que mucho aparca, poco aprieta, ponerle mucho énfasis al arte. ¿Y para qué todo esto? Porque él viene a tener una excelente relación con los niños, a ser como un gran papá de la comunidad, a compartir todos sus conocimientos, es una persona que sabe mucho. Podría ser un buen docente, un buen médico pediatra, un buen psicólogo, o sea, todo lo que tiene que ver con la salud puede ser con él. También tiene que ver con el asunto de la danza, el teatro, la música. Eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Pero también tiene que tener algo en cuenta. Tiene que tener algo en cuenta. El día de mañana, cuando esté pegando la vuelta en su vida, la vida lo va a empujar a ser, no a trabajar, sino a colaborar o con los más chiquititos o con los más viejitos de su comunidad. ¿Sí? ¿Cómo? Conteniendo, escuchando, dando consejos, colaborando. Te repito, ser como un gran papá, pero de la comunidad. Sería muy bueno, es un hombre joven, ¿sí? Tiene 27 años. Un niño. No, es un hombre joven. Tiene 26, perdón, porque va a cumplir 27. Sería muy bueno, en todo caso, que él formara ya su familia y que tuviera hijos. Porque todo lo que aprenda de ese ámbito va a ser lo que va a volcar a la comunidad después. Ah, bueno, qué increíble. Bueno, entonces para María S. y para Nelson, los números hablaron. Vamos con dos canciones de Los Tipitos, y que nos va a poner Daniel, y ya los voy a decir cómo se llaman, Silencio y Mujer Amante. Vamos con esos dos canciones de Los Tipitos y volvemos acá con Juan Domingo Acosta. Que no es silencio.

Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Seguimos acá en Me Asomo en esta noche en Capilla del Monte. Daniel, ¿tenés idea? La temperatura está lindísima, por lo menos lo que se siente acá, si uno se asoma por la ventana de FM Astral, se ve como que es una noche media templada, ¿no? No tiene idea, Daniel, pero bueno, saca la mano y más o menos decinos cuántos grados hay. Ni idea, bueno, no sabe, está atérmico. Bueno, estábamos hablando... 24, sí, ¿no? Se notaba que es una noche bárbara. Y hoy tenemos, después de nosotros, humedad también. Y después de Me Asomo, todos los martes, que Me Asomo va de 20 a 22, y a las 22 empieza hoy un programa nuevo que se llama Vuelta con el Universo, con Darío, El Ronco y Cecilia. Así que estamos esperando que hagan su entrada triunfal, su debut, así que los vamos a saludar cuando lleguen. Vuelta con el Universo, todos los martes, 22 horas. Bueno, estábamos hablando, porque a mí me encanta la mirada que tiene Juan acerca de la política nuestra, ¿no? Y aparte siempre tiene otra visión, se me va un poquito más allá. Y estaba preguntándole qué pasó en Formosa. Yo le dije, ¿qué pasa en Formosa? Me dice, no pasa nada, ya pasó. ¿Qué pasó en Formosa? Bueno, hubo una represión injustificada, eso hay que decirlo. Se fue de madre, provocada por gente de Buenos Aires, 39 de los 80 que quedaron detenidos y después fueron todos liberados, no eran de Formosa, eran personas que no tenían domicilio en Formosa. No te olvides que Waldo Wolf, y el diputado Waldo Wolf de Juntos por el Odio, y... y Patricia Bullrich, la presidenta del PRO a nivel nacional, fueron durante semanas fogoneando el tema de la falta de libertad, digamos, todas las cosas que han dicho acá en Capilla, que se ha dicho en Buenos Aires, en Rosario y demás. Ya sabemos el pensamiento un poco cavernícola que ellos tienen, pero es lo que los lleva a seguir alentando a sus seguidores. Si no tuvieran esa forma de decir las cosas, sin propuestas, solamente con el ánimo de romper, nada más, no tendrían razón de ser, ¿sí? Ahora bien, se detectaron casos en Formosa, pero más que nada el confinamiento, y eso no se explicó bien, no fue para la provincia, fue para la ciudad de Formosa. Y ahí, quienes, por supuesto, con mucha legitimidad, protestaron, fueron los comerciantes, más que nada los de la calle peatonal. ¿Por qué? Porque tenían que retroceder, cerrar, no vender, en fin, todas las cuestiones que ya sabemos. Ya conocemos, ¿sí? Pero se hizo porque aumentó muchísimo la cantidad de casos en la ciudad. Y además fogoneados porque no solamente estaban Waldo Wolf y Patricia Bullrich. No te olvides que estuvieron durante una semana, creo que hasta hoy, camarógrafos y periodistas de TN, dando también un empujoncito a esa cuestión. ¿Les gusta? No es que les gusta, los manda el patrón de el país. Magneto. El patrón del país. Si escucharon bien anoche a Alberto Fernández, cuando Gustavo Silvestre lo increpa un poco y le dice, bueno, pero no puede ser que Mañeto haga lo que quiere. Mañeto, ¿y qué contesta Alberto? Mañeto destruye el país todos los días. Porque una vez, Chiche Hemblum, y discúlpenme la digresión, entrevista a Cristina, ¿no? Cuando Cristina era senadora, no había pasado, no existía el Frente de Todos ni nada por el estilo. Entonces Chiche le dice, bueno, pero un presidente tiene el poder. Y Cristina lo mira y le dice, no, con suerte en el mundo solamente tiene el 20%. El poder está en otro lado. Entonces acá también hay que tener en cuenta el coraje de Cristina y de otros que siempre han puesto el cuerpo, la libertad, para tratar de beneficiar al pueblo. Bueno, es lo que está sucediendo ahora. Estos quieren volver, sueñan con volver, porque le faltaron 4 años más para poder someternos y ya destruirnos. Eso decíamos con Daniel, y Daniel lo decía el otro día, ellos creían que se iban a quedar 8 años, por eso estaban tan impunes y desbocados. Son impunes, ojo. Pues no te olvides que tienen a toda la justicia federal a su favor. Entonces es una lucha encarnizada. Nosotros nunca tenemos que caer en lo que ellos hicieron. No. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Exactamente. ¿Sí? Con firmeza, sin bajar los brazos, pero dentro de la ley. Nada fuera de la ley. ¿Sí? Están muy enloquecidos porque se supone que ya a más tardar el lunes o martes de la semana entrante, el Procurador General del Tesoro, el doctor Héctor Zannini, va a estar presentando en la Justicia Federal la denuncia por malversación de caudales públicos contra Mauricio Macri y todo el equipo económico que contrajo el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Eso fue una idea de Bettina Stein, ¿no? No es tan así. A ver. No es tan así. Bettina Stein tiene un antecedente que ella en su momento fue abogada de los muertos por Macera, o sea, los que desapareció y mató Macera. En el momento que hace el juicio, Macera se insolventa, como la mayoría de los tipos. Para no pagar. Sí, pero para no pagar nada, no solamente una causa penal, nada. Entonces ella encontró dentro de la legislación argentina un camino que tiene que ver que le permite averiguar en los paraísos fiscales en todo el mundo. Bueno, la resumo. Encontró los depósitos que tenía la familia de Macera, y Macera, por supuesto, en distintos paraísos fiscales. ¿No? Sí. ¿Y qué hizo? Con eso logró que se le pagara a los familiares de los desaparecidos que mandó a matar Macera, ¿sí? Tuvo que pagar con su patrimonio. O sea, no es que el Estado pagó como se dice, no, sino que pagó con los bienes de Macera. Pagó con los bienes de Macera. La idea es la misma. Igual no va a alcanzar para cubrir el daño, porque no te olviden que la deuda que hay, que ahora Guzmán está renegociando con el fondo, son 45 mil millones de dólares. Estamos hablando de un número muy importante. Supongamos Duhovne, Macri, bueno, toda la caterva, toda la caterva esa nunca va a sumar esa suma. Entonces, la idea por un lado es, se le hace el juicio, se sabe que se va a ganar porque han violado todas las leyes habidas y por haber, ¿sí? Eso todas. Era lo que yo presenté, lo veíamos todos, y digo, ¿por qué se tardan tanto? Bueno, porque hay que investigar. Uno no puede ir a la justicia y decir, che, se la afanó. No, lo tenés que probar. Está todo con los dedos bien marcaditos. Sí. Dejaron el pianito por todos lados. Entonces, el tema es, una vez terminado, concluido ese juicio, se sabe que no hay más que la cárcel, por un lado, si se llega, porque la pena máxima son 10 años para ese caso. Pero además, que paguen. Pero para un cacho, deja hablar. No podés entablar una conversación. Tres palabras dije, no. No podés entablar una conversación. Tenés que aprender, como el conductor, a cerrar la boca y dejar hablar al entrevistado. Bueno. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que se está buscando en todos los lugares donde más o menos está orientado, dónde pueden estar los fondos que han desviado. No se olviden que, por ejemplo, en el caso de parques eólicos, Gianfranco Macri manejaba todo desde Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, pero no es el único. Andorra es un paraíso fiscal, Delaware es un paraíso fiscal, Seychelles, las islas, paraíso fiscal. ¿Sí? Hay cientos, no es que hay uno solo. ¿Sí? Bueno, hay que hacer todo un trabajo de seguimiento. No, investigación, a ver dónde cuernos está eso. Y con eso cobrar hasta donde quepa, donde cubra, un poco por lo menos. Y además, hace 20 días se dio ya como ley que de acá en más, nunca más, un gobierno, fuera el que fuere, acá no hablamos de color, fuera el que fuere, no puede contraer una deuda con el exterior sin aprobación del Senado previo estudio de la Sindicatura General de la Nación, de la Oficina Anticorrupción y del Banco Central. Los tres tienen que decir, bueno, si estamos en condiciones de pagar. ¿Por qué? Porque acá lo terrible del préstamo del fondo, ¿qué es? Que el fondo le entregó a Diego Ugalde un préstamo, pero Diego es insolvente, no puede pagar ni el pan de mañana. Bueno, entonces eso fue lo que sucedió con la Argentina. Le entregan un préstamo a un país quebrado, en cesación, porque Argentina, no nos olvidemos, estaba y en cesación de pagos. Ahora tengo una pregunta, ¿se lo entregan al país o se lo entregan a estos individuos? No, se lo entregan al país, por eso hay que renegociar. Hay que aclarar los tantos. Ahora, lo que hicieron como administradores del Estado, porque el presidente, los ministros y demás son administradores, ¿sí? Bueno, en lugar de construir escuelas, jardines de infantes, no sé, hospitales, lo que fuere, hay contablemente, que eso fue lo que saltó en el Banco Central, por ejemplo, entraron 44 mil millones, ¿sí? Pero salieron 46 mil. Así como entró al otro día, no es que al año, a los dos meses. Era un negocio. No, fue fuga de capitales. No es negocio. No sé, es un delito. Fuga de capitales. O sea, se fumaron un FMI. Eso es. Nunca mejor dicho. Exacto. Bueno, increíble, bien explicado, así que el que no entendió, vuelve a escuchar la grabación del programa de Me Asomo, que Daniel va a subir mañana. Bueno, para aquellos que quieren ir en avión, les encanta ir en avión, vamos a decirles que el Aeroparque está todo remodelado con las pistas y con todo, y parece que abre el 15 de marzo. Un amigo pasó ayer por el Aeroparque y me dijo, está todo, me parece Kosovo, todo destrozado, no creo que abran, pero bueno, vamos a ver. Y aquellos que quieran ir al exterior, les cuento que Aerolíneas Argentinas está volando a San Pablo, por ahora 6 frecuencias semanales y a partir de mayo una diario. A Río de Janeiro, sí. Perdón que te interrumpa. El gobierno nacional está estudiando y en estos días va a declarar que nadie puede ir ni a Brasil, ni a Paraguay, ni a ningún país en donde haya, la pandemia esté muy extendida. Así que bueno, yo que vos frenaría, porque ya el ministro Goyán en la provincia de Buenos Aires dice que no van a permitir que nadie salga. Ajá. Bueno, lo que vos decís, justamente lo estábamos viendo ayer con Daniel, que decían que el epicentro de la pandemia es Brasil. No solamente el epicentro en la región, sino el epicentro mundial, porque parece que van a haber miles y miles de casos y no bajan de 1.600, 1.900 muertos por día. No sé cómo lo van a parar, realmente es... Estados Unidos tiene 30.000 por día. ¿30.000 muertos por día? Sí. Bueno, qué locura, impresionante. Bueno, vamos a escuchar un poco de nuestra música y a salir de estos números que son atroces con Lito Nevia, dos canciones... y después seguimos un ratito más con el señor Juan Domingo Acosta. Andutiba. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que

siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré. Pero esta vez estaré preparado para que no me dañes al pasar. Un beso será un beso, una caricia solo eso. Y así cuando te marches tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. Bueno, y hoy vamos a tratar de ser bien prolijitos, así que quiero agradecer a la audiencia que nos están escuchando. Esperamos haber sido una buena compañía para ustedes en este martes 9 de marzo, en el programa 485. Y vamos para los 500 y vamos a hacer algo para los 500. Algún festejo con tomando distancia, con el barbijo, con las manos limpias, pero algo tenemos que hacer. Gracias a todos los auspiciantes que siempre nos acompañan en Mi Asomo, que se asoman con nosotros, que está todo muy difícil, pero bueno, siguen acompañando. Gracias a que tenemos acá, que es una especie de ¿cómo diríamos? Nos auspicia, pero desde otra parte, ¿no? Desde el abrazo, desde el afecto, a Juan Domingo Acosta, que siempre que lo llamamos viene y queremos que tenga una columna acá. Vamos a ver cómo se llama tu columna, Juan. Que ya que sos un hombre de radio, me gusta que estés, yo lo paso muy bien, me divierto, aunque me retes, no me importa, aprendo. Y gracias, Daniel, por el día de hoy. Y recordemos que ahora viene un programa nuevo que se llama Vuelta con el Universo, con Darío, El Ronco y Cecilia, todos los martes a las 22 horas por FM Astral. Y nosotros, como siempre, los martes y jueves, de 20 a 22 horas, Me Asomo por FM Astral, nuestra casa. Bueno, vamos a despedirnos, Juan. Bueno, gracias, Dani. Gracias, Diego. Muy lindo. Siempre la paso re bien, así que muchas gracias. Bueno, vos haces que nosotros lo pasemos mejor todavía y enalteces el programa, que es bueno eso. Eso es bueno, sí. Y Daniel, bueno, muchas gracias por haber operado sin ningún error, que está bueno también. Y los errores ayudan a cambiar también y aprender, no hay errores, hay experiencias. Ah, muy bien, hay experiencias, muy bien. Por mi parte, buenas noches a todos, a todas. Juan, un gusto tenerte siempre. Y bueno, Diego también, que es la voz cantante de este Me Asomo.